Buenas noches. José Antonio García González y Ana Dalal de Gives Nazará, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Ecos de la Memoria. Saludamos a todo el público que nos escucha en el Istmo de Tehuantepec, en la República Mexicana y cualquier otro lugar. ¡Comenzamos! Hoy tendremos un programa muy alegre y movido con las grandes orquestas de los años 60 en grabaciones para la marca Orfeón, con Miguel Ángel Pasos, Arturo Núñez, Alejandro Cardona, Gustavo Pimentel, Kai Pérez, Pepe Castillo y el conjunto Ritmo de Oro, con temas como Lamento Borincano, Aquellos Ojos Verdes, La Cumparsita, El Gusanito del Amor, El Cumbanchero, Prisionero del Mar, El Manicero y más. Al principio escucharon El Caballo y la Montura de Miguel Ángel Pozo y Eduardo Saborit con El Son Clave de Oro. Adelante con la música. Thank you. Disfrutaron de los temas Ojos Verdes de Nilo Menéndez y Adolfo Utrera, La Comparsita de Gerardo Matos Rodríguez y Lamento Borincano de Rafael Hernández con la orquesta del cubano Miguel Ángel Pasos, quien llegó a acompañar a grandes artistas en las décadas de 1940 y 1950 como Genaro Salinas, Chela Campos, los hermanos Martínez Gil, Doña la Negra y otros. Estas grabaciones fueron realizadas para Discos Orfeón en los años 60. Sigamos con más música. Soy sincero, sírvame primero. Hoy que ten dinero, póngame en mi trago una cascadita de limón. Vaya, para ti, para mí, una cascarita de limón. Cascarita de limón, que yo quiero saborear. Cascarita de limón. Oye, no. Ecos de la Memoria. Que tiene el amor, que a todos lo vuelve loco. Yo no sé lo que tiene el amor, que a todos lo vuelve loco. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. La verdad no hay quien la diga, cada quien da su opinión, pero nadie se ha burlado del gusanito del amor, unos dicen que sí, otros dicen que no, unos dicen que sí, otros dicen que no. Te pica el gusanito del amor, que te pica el gusanito del amor. ¡Ala! El gusanito del amor, que te pique el gusanito del amor. Este es su programa Ecos de la Memoria, que se transmite a través de Hits 97.7 FM todos los jueves de 8 a 9 de la noche.

tranquila, por aquí no ha pasado un camión. Ojalá que pasara un tranvía, ojalá que pasara un camión. Chencha, la gamba, chencha, la gamba, chencha, la gamba, chencha, la gamba. Escucharon Vuélveme a Querer de Mario Álvarez y Camina como Chencha con el son Clave de Oro. Les tenemos música con un director de orquesta un poco más joven. Se llamó Gustavo Pimentel. Ecos de la memoria. La canción tropical Frenesí de Alberto Domínguez, el bolero rock Prisionero del Mar de Ernesto Cortázar y Luis Arcaraz y La Guajira, El Manicero de Moisés Simons fueron las canciones que escucharon con la orquesta de Gustavo Pimentel del LP Percusiones de código LP 12309 para Discos Orfeón. Cabe destacar que Gustavo Pimentel acompañó a artistas como el Cuarteto Armónico y David Lama. También fue impulsor de cantantes como José José en sus inicios, César Costa, Lucho Gatica y otros. Esta sesión es más musical que hablada, por lo que les tenemos lo siguiente. Thank you. Disfrutaron de ¿Quién será? De Pablo Beltrán Ruiz con la orquesta de Kay Pérez, del LP Tandas Bailables, así como Jugo de Piña y Crema de Coco con la orquesta de Pepe Castillo, uno de los grandes exponentes de la música tropical. Thank you. Saldívar, flamante campeón, porque se fajó y fue de verdad. Ahora que ya es un gran campeón, le pido que baile este su danzón. Disfrutaron de Saldívar Campeón con la danzonera de Alejandro Cardona del LP Danzones Reales para Discos Orfeón. Llegó el momento de finalizar el programa. Agradecemos por este espacio a Hits 97.7 FM, dirigida por Nanashi de Gives y Rolando Rolas. Y por supuesto, agradecemos a ustedes por su amable atención. Me despido a nombre del equipo de producción, conformado por Marco Antonio Versunza León y José Antonio García González, la voz romántica de la radio en la dirección. Yo soy Ana Dalal de Gives Nazará. Por último, escuchen La Bola de Alberto Ruiz con el conjunto Ritmo de Oro. Hasta luego. Pelotera la bola. ¿A quién no le gusta bailar con la bola? Bakiri, bakiri, va. Pelotero, pelotero, pelotero. Bakiri, bakiri, va. Ay, oye, pelotero, que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Pelotero, la bola. Bakiri, bakiri, va. La bola, la bola, la bolita y la bola. Bakiri, bakiri, va. Ahí viene el rolling bailando la bola. Bakiri, bakiri, va. Ay, oye, pelotero, que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare dos veces. Catillo mangue, mangue, ahí va a coronar, mangue, ahí piti mangue, mangue, ahí el nivel es mangue, mangue. Abaniquito doy por un real. Pelotero. pare dos veces. Pelotero la bola. Maquini, maquini, va. La bola, la bola, la bolita y la bola. Maquini, maquini, va. Ay, oye, pelotero, que se pare la bola. Pelotero. ¿Verdad? Agua. Manguitos. ¿Verdad? Bueno, Fallo, vamos a seguir con la bola. Mira, Nacho, es que carioca, nada más está jugando. No, no, no, no, no, ahora sí va en serio, serio. Sí. ¿Va en serio? Sí, sí, ahí se bueno, va. Bueno, ok. Sí, sí, vamos. Pelotero la bola. Hits 97.7 presentó Ecos de la Memoria. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido por las más bellas páginas musicales de México, América Latina y el mundo. Les esperamos la próxima semana. ¡Hasta pronto!